pelota, que rebota, que rebota la pelota, que rebota, que rebota la pelota, que rebota la pelota, que está loca y hace toin, toin, toin, toin, toin. La pelota, que rebota la pelota, que rebota la pelota, que rebota la pelota, que está loca y hace toin, toin, toin, toin, toin, toin, toin, toin, toin, toin. Tengo una pelota de colores, toin, toin, toin, que rebota como loca sin parar, toin, toin, toin. Trepa por el cielo hasta las nubes, toin, toin, toin, y saluda a los aviones al pasar. ¡Chao, aviones! La pelota que rebota la pelota, que rebota la pelota, que rebota la pelota, que está loca y hace toin, toin, toin, toin, toin. La pelota que rebota la pelota, que rebota la pelota, que rebota la pelota, que está loca y hace toin, toin, toin, toin, toin, toin, toin, toin, toin, toin. Aquí pequeño, arriba de la pelota. Tengo una pelota de colores que rebota como loca sin parar. Si me subo llego hasta la luna, ya no necesito una nave espacial. La pelota que rebota la pelota, que rebota la pelota, que rebota la pelota, que está loca y hace toin, toin, toin, toin, toin. La pelota que rebota la pelota, que rebota la pelota, que rebota la pelota, que está loca y hace toin, toin, toin, toin, toin, toin, toin, toin, toin, toin. La pelota que rebota, la pelota que rebota, la pelota que está loca y hace toin. Hacían doing.